zombies mortales. ¡Wow! Salud. Tercerización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Mortales. Oíd mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oído Mortales. Siempre y a través de la M690 en su operación técnica, nuestro compañero Julio Pardo. Y en www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos, con nuestro compañero Nacho Álvarez González, desbarbijado. Qué silencio. Cada vez estamos más desbarbijados, ¿no? Sí, así es. Increíble. Y sigue el COVID. Tengo varias personas conocidas que están con COVID. Sí, estaba escuchando hoy, sí que ha avanzado un poco más la cantidad de personas que están con COVID. Por suerte, con no gravedad, la gran mayoría, porque bueno, todas se lo han contagiado teniendo como mínimo tres vacunas aplicadas o cuatro. Claro. Bueno, pero como sea, me empieza a pasar es en algún transporte. Es poco, pero en algún transporte público, gente sin barbijo. Sí. Cosa que me parece, no sé, no me parece, sino con las ventanas. Bueno, como era en un principio, digamos, antes de todo esto. ¿Qué va a ser? No sé, la verdad que a mí un poco me preocupa, ¿sí? Me preocupa porque sigue apareciendo, o sea, que no hay casos de terapia intensiva, sí hay gente en terapia intensiva, sí hay gente que se muere por COVID, pero ya no se dice más nada. Mira, el informe que estoy leyendo en la Ciudad de Buenos Aires semanal da 6.963 casos nuevos y 30 fallecidos. Uh-huh. 30. Un 30. Colectivo lleno de gente. 30 sí, colectivos, sí. ¿No? Y 30 sí. Personas. Sí, sí. Así que eso es ¿30 personas de algo que se puede, que podría, o sea, no hace falta que no salgamos a la calle, pero sí que, no sé, mínimamente el tema del barbijo, el transporte público, qué sé yo, digo, ¿no? Bueno, justamente a nivel nacional el Ministerio de Salud dice que hay 96 muertes y 52.745 contagios en esta última semana. Lo que decíamos, representa un aumento del 26% respecto a la semana anterior, ¿no? Bien. Bueno, igualmente seguimos cada vez con menos protección en cuanto a menos cuidados, en cuanto al barbijo, y veremos cómo sigue esto. Hoy por hoy hay COVID adentro de las salas, ya no hay salas de COVID, el COVID está dentro de todas las salas, se dispara un paciente y se disparan, ¿sí? Ajá, está bastante poco seguro, ¿no? Realmente, o sea, muchos han entrado para operarse una vesícula y se han llevado dos, una vesícula, o sea, se quedaron sin vesícula y se llevaron un COVID. Ajá. En fin. Bien, estamos comenzando el mes de agosto. No sé si te tomaste la ruda de tempranito a la mañana. ¿Sabes que me olvidé? ¿Y yo te dejé la botellita ahí preparada? Sí, lo pensé cuando me desperté a la mañana, me tomé mi té y después se me pasó y nada. Me acordé cuando ya era media mañana y ya había desayunado y había tomado el café y nada. ¿Qué va a hacer? Y bueno, mañana, qué sé yo. Sí, sí, igual tomarlo lo puedes tomar cualquier día. Eso sí, el gustito a la ruda, mamita. Hay que ser. Y después te digo. Bien. ¿Sabes que podés comunicarte con nosotros a través de nuestro Facebook, OídMortales2011, a través de nuestro email, OídMortales2011@yahoo.com.ar, a través de volver a escucharnos a través de la página de www.laretaguardia.com.ar los días martes y los días jueves al mediodía. Uh-huh. Nuestra página www.oidmortales.com.ar. ¿Y qué otros medios hay, Luis, que nos acompañan? Bien, los martes a las 20 horas en el Partido de la Costa, más precisamente en Santa Teresita, Radio Libre 96.3. Los miércoles a las 20 por www.rnma.org.ar, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, y Radio Nehuen, que es radionehuen.radio12345.com, los martes a las 19 horas. Bien, vamos a tener entrevistas sobre situaciones, distintas situaciones que suceden en la ciudad de Buenos Aires. Y yo diría que antes de la primera entrevista, Luis, hagamos nuestra primera pauta. Pongamos un poco de música y así ya estamos listos para empezar este programa que se llama Oíd Mortales. Ahí vamos. Hojas esas que hablaban de pasado. Terminé de escribir con el último aliento a las tres. Quedan en la mesa las sonrisas que dejaste una vez. Hoy las dulces palabras que faltan están en mi pecho, susurrándole al alma la calma que debe tener. Suben en las sábanas caricias que hoy tendrán que despreciar la piel que próximos al cumple de Nito Mestre, lo vamos recordando con este tema, Hoy tiré viejas hojas. Un pibito que está por cumplir sus primeros 70 años, Carlos Alberto Mestre, ¿sí? Músico conocido como la voz, una de las voces de Sui Generis, y bueno, y después de tantas otras cosas, ¿no? Pero bueno, lo vamos recordando de esta manera. Teníamos que poner alguna pauta antes de comenzar la próxima entrevista. Vamos entonces. soy. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frigo en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores a tarde. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo. Hasta las 21, quédate escuchando Oíd, Mortales. Bien, y acá estamos, ya próximos a una entrevista. Y bueno, te habrás dado cuenta que si hoy te subiste al colectivo o te subiste a algún tren, hubo un aumento aproximadamente del 40% en el boleto de colectivos y trenes, de esos que tomamos nosotros en el área metropolitana de Buenos Aires. Quizá nos estés escuchando de otro lugar más lejano, ojalá, ojalá y que no tengas estos problemitas, o ya tu boleto ya estés pagando un montón, ¿sí? Bueno, la idea es que esto ya aumentó y lo próximo que estaría para aumentar es el boleto de subte, ¿sí? En mi caso, yo soy, para quienes no saben, porteña, vivo cerca del subte, me manejo mucho en subte, porque inclusive como voy mucho al centro muchas veces, realmente es lo que me resulta más rápido. Y bueno, estoy viendo que vamos a pasar a cobrar, quienes tomamos subte, de 30 pesos, pasaríamos a pagar 42 pesos, ¿sí? Igual, dicen que sí, que a partir del 11 de agosto está el aumento, esto dicen que es a partir de septiembre. Felipe Miguel dice, yo no sé nada, todavía del subte no hemos dicho nada. Bueno, veremos si se ponen de acuerdo. Y en el momento en que pases la tarjeta sube por la máquina, acordate que va a aumentar. El pasaje, hoy el boleto de hasta 3 kilómetros pasó a 25 y pico de pesos, 25,20 creo. El próximo a 28, el que sigue a 29, o sea, casi 30, ¿sí? Así que nada, acordate de cargar la sube, que se va volando, cargas un par de billetes y enseguida se va. El tren sigue siendo siempre un medio más económico, ¿sí? Pensá que más o menos un boleto de la línea Mitre está a 17, 18 pesos, la Urquiza 12 pesos, ¿sí? El Roca y el Belgrano Norte 10 pesos, o sea, a comparación de 42 del subte y demás. Lo que pasa es que la cosa se encarece cuando tenés que hacer combinación. Tomaste el subte que venís de zona sur, después te tomas el tren y bueno, se te hace arriba de 50 pesos lejos la ida y la vuelta otro tanto, y ni hablar de si tenés algún extra más. No todo el mundo vive pegado a la estación de tren, por ejemplo, ¿sí? Igualmente, hoy pasó, como pasaba hace muchos años, que yo subía a un colectivo y había mucha gente que no sabía que estaba el aumento. O sea, como que no se le... Yo algo escuché. También es cierto que no hubo tanta difusión como en otros momentos pudo haber sucedido cuando se aumentaba el valor del boleto, ¿no? De algo tan básico para poder moverte en la ciudad o si venís de provincia, acercarte a la ciudad. Y el aumento es significativo, si tenés un par de personas en la casa que viajan, pensá que de 18 pasará a 25, y es un número. Y del 20 pasaste a 28, bueno, es entre 7 y 8 pesos el aumento por boleto, lo cual la verdad que... Sí, a lo largo del mes se hace significativo, sobre todo que los salarios y las paritarias están todas todavía muy calladitas y no sabemos cómo van a seguir. Por lo menos las de salud no se sabe nada. Así que veremos. Bien. Bueno, ya tenemos entonces en un segundito... Vamos a un separador y la primera entrevista. ¿Te parece, Nacho? Las políticas públicas no siempre son tan públicas. Chris and Hugh bucea entre proyectos y archivos. Y chapotea sobre sillones atornillados. Escúchalo en Oíd Mortales. Bien, y ya tenemos la primera entrevista. Estamos comunicados con Mariana Escayola, que ella es la secretaria general del gremio ADEMIS, la Asociación de Educadores de Enseñanza Media y Superior de aquí de la Ciudad de Buenos Aires. Y la convocamos porque hoy tempranito, en el primer día de clases, después de las vacaciones de invierno, realizaron una conferencia de prensa y le queríamos comentar, bueno, y preguntar a raíz de qué fue esta conferencia de prensa, para qué fue citada. ¿Cómo te va, Mariana? Cristina Varela y Luis Sangio, te saludamos. ¿Qué tal? Buenas noches, Cristina, Luis. Bien, gusto. Bueno. Vos nos dirás para nuestros oyentes. A ver, digamos que la situación política, económica, está muy, muy complicada, ¿no? Una crisis ya que lleva un tiempo largo, que se viene profundizando los últimos meses y que fuertemente está golpeando el bolsillo de las y los trabajadores. Recién hablaban del aumento de los boletos, podemos hablar de los alquileres hace unos meses, de los tarifazos en ciernes y esto de la segmentación tarifaria, que nadie sabe muy bien si finalmente va a ser beneficiario o no y de qué manera, ¿no?, de esto. Y un salario que viene corriendo detrás de la inflación y siempre perdiendo, siempre a la baja, digamos, que de alguna manera la inflación se ha convertido en un mecanismo de ajuste para las y los trabajadores. Es el mecanismo de ajuste por excelencia, no es una casualidad, no es algo que suceda como pretenden mostrar, como algo descontrolado, sino que de esa manera se están ajustando los salarios, se están ajustando las jubilaciones y lo estamos sintiendo fuertemente en el bolsillo de los trabajadores. Por eso la conferencia de prensa de hoy, para señalar que no estamos volviendo en las mejores condiciones. Hay varias provincias, además, donde la docencia volvió con luchas, ya fuera la que volvieron la semana pasada, donde Mendoza tuvo un paro y una movilización enorme de la docencia después de muchos años. La Rioja, que viene con un plan de lucha de 8 semanas de la docencia autoconvocada. Para esta semana arrancó Santa Cruz con huelga, Chubut con huelga, Santa Fe, a pesar de que quienes dirigen es la burocracia sindical, los mandatos fueron abrumadoramente mayoritarios por comenzar por huelga por salario. Y esto, bueno, nosotros abrimos un proceso deliberativo en las escuelas. Esta conferencia de prensa de alguna manera anunció esto, ¿no?, que vamos a un proceso de discusión en las escuelas, de asambleas, de mandatos, para en una asamblea que vamos a realizar el martes que viene, decidir de qué manera intervenimos en esta realidad y cómo peleamos para torcer el rumbo económico que nos viene golpeando fuertemente. ¿No fueron convocados ustedes a paritarias? No me acuerdo cuándo fue la última paritaria de ustedes y en forma escalonada los aumentos, ¿cómo se rigen, ¿no?, últimamente? Bueno, viene siendo una paritaria que en muchos sectores se da, ¿no?, que es, nos van dando cada mes un puchito, un 5%, un 4%, un 6%, siempre por debajo de la inflación, ¿no? Entonces, nosotros ya hoy estamos con una pérdida de salario del 10% solamente este año. Ni hablemos lo que venimos perdiendo años anteriores. Y, digamos, con una situación muy concreta que es que la plata no alcanza. Uh-huh. O sea, no llegamos a fin de mes. Las docentes cada mes tenemos más cargos para cubrir los gastos mensuales. Ya no hablamos de 2 cargos, sino de naturalizar el tercer cargo, que implica el turno noche, y la verdad que la situación es muy acuciante, y a eso se suma una serie de cuestiones, ¿no? Hemos tenido la reforma del estatuto que atenta contra nuestras condiciones de trabajo, venimos de los 2 años de pandemia que han sido muy duros y donde el gobierno ha aprovechado para avanzar mucho sobre nuestras condiciones de trabajo, con lo cual el agobio laboral es otra de las cuestiones que tenemos muy presentes y que, teniendo en cuenta que ya no es ni uno ni dos, sino 3 cargos los que hay que trabajar, la verdad que se hace cada vez más complejo y va en detrimento además de la calidad educativa, porque un docente que trabaja desde las 8 de la mañana hasta las 9, 10 de la noche con cursos a cargo, la verdad que difícilmente pueda desarrollarse plenamente y claramente se terminan enfermando, o sea, es una situación muy compleja. Sí, sí, no es solamente dentro de la educación, acá tenemos a Cristina, que es la conductora del programa, pero que es representante también de un sector importante de trabajadores de la salud, ¿no es cierto? Y creo que no la están pasando tampoco muy bien, más teniendo en cuenta lo que les está pasando con la obra social, ¿no? Claro, nosotros, a ver, cuando fue toda la discusión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y demás, decíamos, ¿cuáles son los sectores que históricamente se ajusta? Salud y educación, o sea, no hay vuelta. Así que sí, como vos decís, estamos con un problema de la salud de los docentes muy importante, con una obra social en quiebra, porque se robaron la plata de la obra social, se tiran la pelota, el SUTECBA, que es la burocracia que dirige la obra social, con el gobierno que la tiene intervenida hace varios años, se tiran la pelota del problema. En lo concreto es que quienes hacemos uso de la obra social estamos con serias dificultades, con pagos de copagos, prestaciones que se caen, una situación realmente crítica que te diría que nunca hasta ahora se había vivido con esa magnitud. Sí, respecto al tema de la obra social, yo creo que ahora está saliendo un poco a la luz, pero yo por experiencia propia, porque mi madre toda la vida hasta que falleció se atendió allí porque era empleada municipal y siempre fue deficiente, siempre. Siempre, hasta llegar a algún momento, recuerdo yo, te hablo hace 10, 12 años atrás, de estar internada y tener que llevar las sábanas nosotros porque no tenían ni sábanas. No, sin duda, que la situación viene de tiempo largo, sin dudas. Hoy, hasta los propios trabajadores de OSBA, ¿no?, administrativos y demás, obviamente de manera informal, porque tienen una presión enorme también por conservar sus fuentes de trabajo, lo que nos dicen es, nunca habíamos visto una crisis como la que se está dando ahora. Pero sin duda las deficiencias vienen de muchos años y el desfalco que han hecho de la obra social se puede ver en esa historia, digamos. No, son los últimos 10, 15 años de vaciamiento. Han vaciado especialidades enteras en el sanatorio Méndez, que las han tercerizado, que han hecho negocio con eso, y esa plata se terminó en cualquier lado, menos en la salud de quienes somos usuarios de la obra social. Claro. Y no sé, este plan que ustedes empiezan de asambleas y demás, si han podido consensuarlo con otros gremios de la Ciudad de Buenos Aires, digamos, bueno, más allá de que algunos gremios son, sabemos que no representan a casi nadie, lamentablemente también la afiliación en general es baja, gremial, pero ¿cómo están haciendo? ¿Están pudiendo coordinar? ¿Hay posibilidades de coordinar como para que haya un poco más de unidad en este sentido, no? Bueno, a ver, sí, como vos decís, son 17 sindicatos, muchos de ellos son sellos que responden directamente al gobierno por prebendas y demás, es algo que al gobierno le conviene, ¿no?, tener el gremio diseminado en distintos sindicatos para después decir que acordaron con la mayoría y que son un par de rebeldes que dicen que no. Estamos en una situación compleja, porque la UTE, que es el otro sindicato muy fuerte en la ciudad de Buenos Aires, está tratando de no hacer olas, digamos, ¿no? Tiene una connivencia muy fuerte con lo que es el gobierno nacional, por lo tanto no llevan adelante medidas de fuerza. Nosotros, para superar o intentar superar esa fragmentación, convocamos asambleas abiertas, asambleas unificadas, donde pueda venir la docencia afiliada o no afiliada, porque como vos decías, el problema de la afiliación también es un tema, hay muchos docentes que no están afiliados a ningún sindicato, y que entonces en las asambleas puedan participar y decidir todos los docentes que quieran hacerlo. Y además, bueno, trabajar el tema de los mandatos en las escuelas para poder tomar las decisiones con el mandato de la escuela y qué es lo que quieren hacer las y los docentes. Así que ni hablar que cuando el paro y las medidas o lo que fuera que se defina vienen fuerte, es una posibilidad más de hablar y de coordinar con la UTE. Nosotros siempre apostamos a la unidad de la docencia para tomar medidas de fuerza. A veces hay cuestiones políticas que nos exceden y que, bueno, cada sindicato toma sus decisiones, ¿no? Pero desde ADEMIS estamos haciendo una fuerte apuesta para la próxima semana hacer una asamblea y ver si hay condiciones para encarar, ¿no?, una pelea contra todo este ajuste que estamos viviendo. Mariana, estamos hablando con Mariana Escayola, que es la secretaria general del gremio ADEMIS Docente de Capital. Cristina te quiere hacer una consulta. ¿Qué tal, Mariana? Entonces ustedes no tienen abierta la paritaria, o sea, no se han vuelto a sentar como para ver cómo siguen. Mira, el gobierno hizo un cierre unilateral de la paritaria. Primero fue en marzo, sí, había ofrecido, claro, había ofrecido un 40%, luego volvió a convocarnos, nos dijo, ahora vamos a hacer así, 5%, 6%, y fijó estas cuotas hasta noviembre. Lo cierto es que venimos corriendo atrás de la inflación, no la vamos a alcanzar y en el mejor de los casos vamos a quedar en noviembre 20 puntos abajo de lo que son las expectativas de inflación, si es el 80%. Que sí, ya por eso te preguntaba, o sea, no está reabierta la paritaria, sigue con las cómodas cuotas Ribeiro, como le decimos nosotros, del 5%, pero no hay bueno, nos volvemos a sentar y vemos qué hacemos o qué propuestas tienen ustedes para invitarnos a hacer algún otro cambio en el reconocimiento y en el ingreso de lo que los trabajadores y las trabajadoras necesitan. O sea que exactamente igual, o sea, la ciudad, no importa el gremio, mientras sea educación y salud, se maneja igual de mal. Efectivamente, parte es muy tramposo porque ese 5% es sobre el salario de marzo, no claro, sobre el, o sea, la inflación se mide sobre el mes anterior y nuestro 5% se mide en relación a febrero-marzo. O sea que aún cuando fuera un 60%, bueno, es un 60% muy mentiroso, y ni hablar de la necesidad de una recomposición salarial, tanto salud como educación ha perdido fuertemente los últimos años. Entonces siempre estamos hablando de salarios muy, muy pauperizados, ¿no? Esa forma de aplicar los aumentos en forma escalonada, una práctica que se cambió hace 3 o 4 años, donde te empiezan a dar aumentos, el gremio bancario firmó varios porcentajes de aumento durante el mes, pero siempre cada aumento, cuando corresponde, se da sobre el de diciembre del 2021, no sobre el acumulado, que sería lo normal, aplicarlo sobre el último. Pero eso antes se hacía así, era sobre el último cuando se discutían algunos aumentos. Ahora, como se dieron cuenta que si no era mucha guita, lo aplican sobre el último aumento del último cierre de paritaria, vamos a decir, del año anterior. Cristina, decí. Y en el caso de ustedes, Mariana, ¿cómo ves a tus compañeras y a tus compañeros dispuestos a luchar? ¿Cuánta energía hay como para salir a luchar y qué? Porque hoy por hoy, paro, corte de calle, es como que es un, no sé, algo que yo por lo menos lo veo que no tiene injerencia, no le mueve la aguja a nadie, no sale en ningún lado. Corte acá, corte acá, corte acá, pero no sabemos ni quién corta, ni por qué cortan, ni por qué la gente va a protestar, porque eso está callado. ¿Cómo ves la parte combativa, la parte de lucha? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir qué? Bueno, lo que veo es mucha bronca en las escuelas, mucha incertidumbre además por la situación que estamos atravesando, ¿no? Donde nadie sabe dónde podemos terminar, si esto, ¿no? Si la inflación va a ser del 80, del 90, o sea, ya se hablan de cifras ¿no? que parecerían disparatadas, pero que es la realidad que estamos viviendo. Entonces la bronca está, la incertidumbre, creo que nos falta discusión en función de esto, ¿no? De poder unificar al gremio y salir fuertemente, como han hecho por ahí la docencia de La Rioja, que fue fundamentalmente un sectores autoconvocados, ¿no? Pero claro, ellos se juntan, deciden en la asamblea, lo que decide la asamblea es lo que se sostiene. También los docentes vienen acostumbrados, por ahí acá en la ciudad de Buenos Aires, a gremios que por ahí hacen un paro de vez en cuando y después lo cortan y el plan de lucha no se sigue y se negocia algo que no se vota en la asamblea. Por eso la necesidad de instalar, ¿no? Creo entre todos los trabajadores que somos los trabajadores quienes tenemos que decidir qué queremos, hasta cuándo vamos a luchar, de qué manera vamos a luchar y cómo lo vamos a sostener independientemente de lo que hagan las cabezas de las principales direcciones sindicales, ¿no? La CGT la vemos guardada felicitando a Massa por adelantado, ¿no? Ya firmándole un cheque en blanco. La verdad no, que yo diría que con varios ceros atrás. Y sí. Y sí. Pero bueno, es lo que digo, han generado, ¿no? Con esta subordinación que tienen al gobierno y también con este modelo sindical de delegar en el sindicato y que el sindicato se ocupe. Bueno, no es fácil construir asambleas, construir espacios de decisión y que seamos los trabajadores quienes asumamos que tenemos que tomar las riendas de las decisiones, porque si no las decisiones las van a tomar por nosotros. Esa es la gran apuesta de Ademis, que bueno, No es fácil. Así que insistimos y seguimos insistiendo en discutir en las escuelas, en hacer mandatos, y entendemos que en algún momento se va a revertir esta situación y vamos a ser protagonistas, ¿no? Bueno, Mariana, te agradecemos la comunicación. Vamos a seguir atentos a lo que vayan resolviendo y cómo vaya moviéndose esto. También creo que va a influir un poco lo que entre mañana y pasado el nuevo superministro de Economía, Massa, vaya a anunciar para saber, aunque ya lo sabemos mucho, ¿no? Pero que quede un poco más plasmado en los papeles para qué lado va a arrancar y quede quizá un poco más claro quiénes van a ser los ganadores y los perdedores en esta nueva pelea, ¿no? Efectivamente, creo que los próximos días van a ser claves y tenemos un gran desafío, los trabajadores de conjunto por delante, no solo los docentes. Así que les agradezco la comunicación. Por nada, nos mantenemos en contacto. Buenas noches. Adiós. Buenas noches. Adiós. Thank you. no se cansa de oír las palabras que oyeron siempre. Si los que saben no necesitan que les enseñen, si el que yo quiero todavía está dentro de tu vientre. Quédate escuchando Oíd Mortales. Y como escuchábamos esta canción hermosa, ¿para quién canto yo entonces? ¿Cuántas veces te preguntaste para qué hago lo que hago? ¿Y para quién lo hago? Hasta que en algún momento te respondés, y si yo también soy uno de ellos, ¿no? Bueno, creo que nuestra próxima entrevista tiene que ver en una parte, con una parte mía. ¿Para qué hago lo que hago? ¿Por qué milito lo que milito? ¿Por qué? ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para quiénes? Y de repente me doy cuenta que yo me siento parte de ellas mismas y de ellos mismos, y estoy hablando de los residentes, las residentes, las y los concurrentes, de nuestros servicios públicos de salud fundamentalmente. Y estamos en comunicación con la licenciada Yanina Inés Grasso. Acabo de descubrir que se llama Inés como yo, dos Inesitas. Licenciada en fonobiología, jefa de residentes del hospital, del querido hospital Vélez Arfield, y saludamos ahí a todas las compañeras, a Carolina, Silvina Moldaski, a Laurita, bueno, a todas las compañeras de ahí del servicio de fonobiología. Y hoy la convocamos a Yanina porque el 18 y el 19 de agosto están nuevamente, y después de la pandemia, las jornadas de concurrentes y residentes de fonobiología del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Buenas noches, Yanina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Gracias por invitarme, Cris, y bueno, Luis, que un momento hemos hablado, y bueno, siempre quería hablar un poquito de nuestra profesión, y bueno, lo que decís es muy cierto de la residencia, porque es mutuo. Uno se ve reflejado en ustedes y ustedes se ven reflejadas en nosotros, así que esperamos surcar este caminito, que por suerte ahora volvemos a hacer las jornadas presenciales en la Facultad de Medicina, así que eso nos trae mucha emoción, y bueno, y estamos muy contentas. Yani, te vamos a pedir que saques imagen, porque hay dificultades con internet, y así te podemos escuchar mejor, ¿sí? Entonces, 18 y 19 de agosto, en la Universidad de Buenos Aires, primer piso, el Salón de los Bustos, o el Salón del Consejo, como quieras llamarlo, el primer piso. ¿Qué va a pasar este año en estas jornadas? ¿Qué se celebra? Son unas jornadas especiales, ¿no? Sí, estas van a ser unas jornadas especiales porque son los 30 años de la fonobiología. Así que el lema de estas jornadas van a ser estos 30 años. Y bueno, vamos a hacer una revisión histórica. Perdón, de la residencia de fonobiología. La carrera tiene más años. Sí. Sí, sí, la carrera de más años, pero la residencia, el primer llamado fue en el 92, así que son estos 30 años. Y vamos a hacer una opción histórica de lo que fueron estos 30 años, y el recorrido que tuvo en las diferentes sedes, porque no es que hoy la residencia es lo que es desde el 92. Hubo todo un crecimiento, que bueno, Cris tuvo mucho que ver en ello, y muchas otras fonobiólogas más, que hicieron que hoy haya 7 sedes de formación, puestos que, es más, el año 2000 se va a haber puesto más, una sede más de residencia, para nuestra profesión, hacer la residencia en fonobiología es una bisagra, no es lo mismo una profesional que hizo esta carrera hospitalaria, que no, son cosas distintas, así que bueno, es un enaltecimiento de nuestra profesión. Sí, este año tenemos una nueva sede, vamos a hacer 8 sedes en la Ciudad de Buenos Aires, y realmente la Ciudad de Buenos Aires ha sido, digamos, como un punto también muy importante para la formación, y gente, que, digamos, muchas compañeras que han venido del interior a quedarse en la Ciudad de Buenos Aires, luego a hacer sus carreras en el interior para formarse y hacer la residencia, que es básicamente formación en servicio en los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, sí, totalmente. Es que las personas, hacer una residencia requiere un esfuerzo grande. Hay muchas que no han venido de otras, como bien decís, y bueno, y otras dedicamos un montón de tiempo para poder hacer esta formación. Y creo que todas pasamos por la residencia, lo volvería a hacer. Yo en este momento estoy en este más de guía, más de atención, es jefe de residente, y bueno, volvería a la residencia una vez más, si posibilidad lo volvería a elegir, porque no, he aprendido muchísimo y es esto, es aprender de la población, aprender de los profesionales, aprender del hospital, aprender de dinámica que en otro ámbito son distintas. No digo que entienda, pero es un aprendizaje distinto. Bien. Y contame, ¿está planeado entonces hacer un recordatorio, ¿no?, de estos 30 años? Supongo que debe haber primeras residentes de esa época que a lo mejor ustedes habrán ubicado, ¿verdad? Así va a ser. Vamos a hacer una mesa en donde una entrevista a las primeras y a los primeros residentes de fonobiología, y bueno, la idea va a ser un poquito hacer ese recorrido de 30 años y poder hablar de cómo ven la residencia hoy, a cómo acá hay la sección especial, a Ana Fuchs, a Marina Lasco, que son las coordinadoras actuales de la residencia, y ellas, bueno, han trabajado muchísimo en estos años, y uno de los áreas de su trabajo fue actualizar el programa de FON, que hoy en día rige para las residentes que se están formando ahora, en donde la formación se hizo integral. Uh-huh. Así que bueno, vamos a estar hablando también un poquito de eso para bueno, ver cómo fue el recorrido de esa formación y por qué es tan importante para la fonología tenga una mirada clínica integral, es para nosotras una especialización, ¿no? Todavía no tengo ese título, que ojalá en algún momento tenga este reconocimiento, porque lo es, realmente una especialización integral en todas las áreas de la fonobiología. Bien, entonces vamos a seguir charlando, porque todavía falta para estas jornadas, pero si te interesa, 18 y 19 de agosto en la Universidad de Buenos Aires, en el primer piso, sobre todo si estás dentro de las carreras de salud, si estás estudiando o tenés ganas de estudiar fonobiología, acércate, es un espacio gratuito, son jornadas gratuitas. Hay algún lugar donde inscribirse, pero nada, yo creo que todo aquel, sobre todo los alumnos que tengan ganas de participar también serán bienvenidos, justamente para mostrarles la importancia que una vez que se reciban puedan asistir a algún hospital como concurrente, como residente, bueno, hacer una formación en servicio, básicamente, ¿no? Sí, total, un mail para inscribirse, que es jornadas residentes RIC@gmail.com, pero bueno, los invito a buscarlos en redes que van a encontrar la información, o bueno, está ese mail para inscribirse, pero bueno, como decís, Cris, ser bienvenidos y bienvenidas, así que hacer que sean las jornadas, que bueno, van a estar lindas y vamos a estar muy contentas de volverlas de manera presente. Bueno, me alegro mucho. Nos veremos entonces allí, Yanni. Gracias. Se escuchó medio a medio, pero no importa. La próxima trataremos de mejorar el internet. A ver si tenemos más suerte. Muchas gracias. Estábamos hablando con la licenciada Yanina Inés Grasso, jefa de residentes del Hospital Vélez Arfil, a propósito de las jornadas de concurrentes y residentes de fonobiología del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que no solamente van a asistir los residentes del gobierno de la ciudad, de los hospitales públicos, sino que se invita a las residencias de hospitales privados, de otros hospitales nacionales. En este momento en la residencia tenemos fonoaudiólogas que vienen de Rosario a hacer la residencia en la Ciudad de Buenos Aires, que son de Entre Ríos. Así que nada, es un espacio de encuentro muy, muy querido, muy disfrutable. Y creo que va a estar, entre otros, el doctor Donato Spaccavento, que en el año del cual estamos hablando, que se abrieron por primera vez las residencias, algunas residencias no médicas, él fue quien estuvo en la cabeza, en una de las cabezas de esta creación, ¿no? Así que esperemos también que el doctor Spaccavento esté presente en las jornadas, seguramente estará el licenciado Andrés Añón, presidente de la Federación de Profesionales. Bueno, va a ser una jornada de lujo, como siempre. Así que hacemos la última pausita, no sé si nos queda algo, y volvemos a piso, que ya en un ratito nos vamos. Oíd Mortales. Salud, tercerización, clínicas, gobierno, negocios, gestiones, ciudad. Conduce Cristina Varela. Producción general y co-conducción de Luis Angió. Oíd Mortales. Los lunes a las 20. En el aire comunitario de la Retaguardia Radio. Yo soy la aventura, tú la realidad, tú la ternura. Yo soy la libertad, tú la esperanza, la vida que me da si no me alcanza, no me alcanza. Hasta las 21, quédate escuchando Oíd Mortales. Y seguimos ya terminando este programa de Oíd Mortales. Y Luis, ¿querías hacernos un comentario? No, más que nada comentario, sí, un recordatorio. Hoy, 1 de agosto, se cumplen 5 años de la desaparición de Santiago Maldonado. ¿Recuerdan ustedes ese joven que estaba allí en el sur apoyando a los mapuches en su lucha y su reivindicación por las tierras, y donde, bueno, la gendarmería lo desapareció, donde se investigó mal, donde se ocultaron muchas pruebas, mucha información no fue seguida para que se dijera la verdad? Sabemos todo lo que operó la ministra de ese momento de Seguridad, Patricia Bullrich, para no inculpar a los gendarmes que habían actuado en ese momento. Santiago apareció después de varios rastrillajes el 17 de octubre en el río Chubut. Pidieron sus familiares que se investigue como desaparición forzada. La autopsia, por su lado, había determinado que Santiago había muerto por ahogamiento, por sumersión, ahí en el agua del río Chubut. Y hoy hubo un acto, una manifestación, hubo un festival artístico en la Plaza de Mayo, donde estuvieron las abuelas de Plaza de Mayo, madres, línea fundadora, familiares desaparecidos y detenidos por razones políticas, hijos, capital, bueno, una serie de organizaciones de derechos humanos y algunos, algunas bandas que estuvieron allí presentes también, como Las Manos de Filippi, la Delio Valdés, la Chilinga. Y también les quería contar que justamente hay una interesante entrevista que hizo nuestra colega, compañera Adriana Meyer, en diario Página 12, a una testigo de entidad reservada que perteneció a la gendarmería, justamente. Ella es hija y sobrina de gendarmes y es personal de salud en la fuerza. Y había declarado en la fiscalía el 3 de mayo. Es una testigo protegida. Adriana no da su identidad, bueno, por cuestiones justamente de seguridad. La familia entiende que es una testigo clave para que se pueda seguir averiguando. Salió en Página 12, quien quiera leerlo lo puede hacer. Es muy interesante lo que ella cuenta, de cómo a ella la apretaron, porque ella vio y tiene pruebas de bueno, lo que le hicieron a ella para que se callara. Ella hoy está en disponibilidad en la fuerza, en la gendarmería, y bueno, lo que ella dice es que espera que con su declaración se avance en el rumbo correcto de la investigación y se pueda llegar a los culpables, algo que nunca hizo la justicia, los que integran los tribunales, el fiscal, los jueces, para investigar a los gendarmes que estaban en ese momento allí reprimiendo a quienes, bueno, estaban reclamando por sus tierras, que eran tierras de Benetton, ¿no? Del famoso magnate inglés. Quería recordar ese día. Gracias, Luis, gracias. Nos vamos a ir yendo, si te parece. Perfecto. Vamos a saludar a Julio Pardo en la M690, nuestro amigo Nacho Álvarez González, aquí en la retaguardia. Y nos vamos a ir con un tema, con una voz, la voz, Whitney Houston, qué voz. Mira, Nacho ya está bailando. ¿En serio? Mira. Bien, nos vamos entonces en este lunes con música, que I Wanna Dance With Somebody, así que nada, para bailar, como lo dice la canción, para bailar, recordándola a Whitney Houston. Nos vemos entonces el próximo lunes en este programa que se llama Oíd Mortales. A disfrutar, chau chau.